Bienvenidos, bienvenidas al programa El Campesinado Internacional, un programa para sembrar y producir conocimiento. Soy Leticia Marroquín y hoy te invito a viajar por Palestina junto al joven MC Abdul. La canción que recién escuchamos es una canción escrita por MC Abdul, un niño de 12 años, que dice: les recordaré que la lapicera es más poderosa que la garra. La educación que defendemos va a salvar el mundo. Soñar y reunirnos juntos salvará el mundo. Les recordaré que la lapicera es más grande que la garra. No dejes de intentarlo, todos por igual. La educación que defendemos va a salvar el mundo. Y sigue Abdul insistiendo que solo la educación salvará el mundo. La educación no solo es un privilegio, decía él, es un derecho que todos los niños merecen. Ese derecho está amenazado y debe ser defendido. MC Abdul nos guiará en este viaje hacia Palestina. Al nacer, Abdul ya se encontraba en prisión. Su ciudad de nacimiento vivía bajo asedio y apartheid desde el 2006. Tenía clarísimo que la mejor herramienta para vivir una vida de paz es la educación. En el programa de hoy vamos a pensar sobre la lucha por la humanización del pueblo palestino desde la perspectiva de sus campesinos y campesinas. Empezando por la tenencia y el uso de la tierra, hay que denunciar que el 63% de las tierras agrícolas de Cisjordania están ubicadas en la denominada Zona C, una de las tres zonas reguladas por los acuerdos internacionales de Oslo, pero cuyo control civil y militar corresponde a Israel, por lo que la población palestina no puede realizar ninguna actividad sin el permiso de la administración civil, una parte integral del ejército israelí. Es precisamente en esta zona fronteriza donde se ubican las zonas más fértiles, entre ellas el Valle del Jordán, donde se ubican más de 36 asentamientos de colonos y están controlados en un 94% por Israel. Respecto a Gaza, el asedio israelí ha destruido casi totalmente la agricultura y limitado la pesca a 3 millas de costa, donde a pesar de todo se producen frecuentes arrestos y ataques armados a pescadores por parte de Israel. ¿Y qué sería el Acuerdo de Oslo? El Acuerdo de Oslo fue firmado en 1993 entre el gobierno de Israel y la Organización por la Liberación de Palestina. Para ubicarnos un poco y a la brevedad sobre aquel territorio, los la llevo al post Segunda Guerra Mundial. En 1948, un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, se declara Israel un estado independiente en territorio palestino. Antes que eso pasara, hubo distintas alternativas para la construcción del Estado de Israel, en África, en Latinoamérica o mismo en Estados Unidos. Las Naciones Unidas propusieron poner fin al mandato y dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional, Resolución 181 de 1947. Uno de los estados previstos proclamó su independencia en 1948 con el nombre de Israel, y en la guerra que siguió, ese mismo año con los estados árabes vecinos, Israel ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Pero, ¿por qué digo que Emisi Abdul, aquel niño del inicio, nació en una ciudad bajo abuso y apartheid? Emisi Abdul nació en la ciudad de Gaza el año 2008, siendo que desde el 2006 todo su pueblo y territorio ha resistido a un asedio que viola sus derechos humanos básicos, restringe su movilidad y lo somete a una vigilancia constante. Actualmente el territorio palestino está bajo asedio militar y la situación de hambruna de su pueblo es calamitosa. Niños y niñas menores de 5 años están en alto riesgo de desnutrición y de morir por causas que se podrían evitar. Bajo el lema "El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás", las Naciones Unidas, a través de la FAO, Organización para la Alimentación y Agricultura, promueve una campaña internacional para que sea garantizado a todos y todas ese derecho básico. El tema que en Palestina, en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel ha bloqueado la asistencia humanitaria internacional. Por otro lado, la Vía Campesina, una organización mundial de campesinos y campesinas, reivindica el derecho a la alimentación como algo vinculado a la soberanía alimentaria de un determinado pueblo. Acá les hago acordar de la importancia del campesinado para nuestras vidas. Sin campesinado no hay producción de alimentos, sin soberanía alimentaria no hay alimentos para los pueblos. Uno de los puntos claves para la soberanía nacional de cualquier nación es asegurar el derecho a la alimentación a su población. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, la centralidad son los pueblos. Hablamos sobre el derecho de los pueblos, de comunidades y países de garantizar una producción y consumo de alimentos vinculado a la cultura alimentar de aquel territorio. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, la centralidad son los pueblos. Hablamos sobre el derecho de los pueblos, de comunidades y países de garantizar una producción y consumo de alimentos vinculados a la cultura alimentar de aquel territorio. Un alimento de base agroecológica, o sea que sea ecológico, social, económico y culturalmente apropiados a sus realidades. En Gaza, tanto el campesinado cuanto los pescadores sufren directamente con el apartheid y la deshumanización de su pueblo. El Estado palestino ha perdido esa autonomía manifestada por la Vía Campesina, ha perdido el derecho básico de producir su propio alimento, el derecho a tener agua, el derecho a la producción alimentaria, el derecho a pescar en territorios propios. Abdul, un niño del cuarto piso, así como él se identificó en una de sus letras, nació en un país bajo asedio. Uno de los conflictos que ha pasado en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén del Este es por la expansión de las fronteras agrícolas israelíes, que lleva en la delantera un conflicto directo con los agricultores palestinos, impidiéndolos de tener acceso al agua para la producción de sus alimentos o de manera perversa, eliminando plantaciones enteras. Infelizmente, el pueblo, la comunidad, el país de Abdu tiene impedimentos directos para ejercer autónomamente su seguridad alimentaria. Al tener sus fronteras reguladas por Israel, los movimientos económicos todo lo que entra y que sale de allí está regulado por las zonas de controles de Israel. Hoy bajo asedio el territorio gazatí ya no tiene condiciones de la producción alimentaria, pero su pueblo resiste y se reinventa con lo que puede. Históricamente la región dependió de los recursos marinos, lo que se refleja en los tradicionales platillos de Gaza a base de pescado y el legado de hombres en barcas para pesca de arrastre. El desarrollo de la acuicultura refleja la insistencia de los palestinos decididos a crear fuentes de trabajo y alimento pese al inflexible sitio impuesto por Israel contra Gaza. Y para cerrar, los y las invito a conocer el labneh, una comida derivada de leche de oveja o cabra, que debido al clima cálido de la región, la leche fresca no se podía conservar. Ella se transformaba en yogur, que se producía una crema de queso blando. En la cultura alimentar palestina, es muy común su consumo con aceite de oliva y pan de pita. El campesinado internacional. Un programa para sembrar y producir conocimiento.